Desde tiempos ancestrales han existido sonidos mágicos. Sonidos que resuenan en lo profundo del bosque, en lo solitario del agua. Sonidos que llaman a los bravos guerreros a luchar o logran calmar a las bestias más fieras. ¡No! ¡No a ese tipo de bestias! Dije fieras, no ñeras. Esto es Sounds from the Underworld. Ella es Marianne. Y ella es Chaz. El día de hoy, Gothic Folk Metal. El día de hoy, como ya vimos, les vamos a hablar del Gothic Folk Metal. ¿Qué es lo que pasa cuando el Gothic Metal se encuentra de frente con esta, la música folclórica o folk? Bueno, este término folk es como la palabra corta para designar al término inglés folklore. A su vez, folklore está formado de dos voces inglesas. Primero es folk, que significa pueblo, y lore, que significa conocimiento o sabiduría. No solamente se ha encontrado que tenga un origen inglés esta palabra. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, de la lengua alemana también tenemos el término Volk, que significa gente o nación. Entonces, es usada en varios países, ¿no?, europeos, este término. O sea, en resumen, tenemos que el folclore sería la tradición espiritual de un pueblo. Así es básicamente todo aquel conocimiento que se va transmitiendo generación a generación. Cabe mencionar que esto no se va transmitiendo por un medio escrito, realmente se transmite por medio de la tradición oral. Y bueno, esto se extiende no solamente a la música, el folk de una región también comprende lo que es la vestimenta, la comida, a veces hasta el argot con que se define este pueblo. Sí, y muy bien, como dice Chaz, es por regiones, ¿no?, este folk. Entonces es lo que lo hace único y muy particular de cada pueblo, le da un espíritu, una identidad. ¿Por qué? Por ejemplo, tenemos en Escocia o en Irlanda que se utilizan las gaitas, ¿no? Así es. En Italia los acordeones, por ejemplo, en España la guitarra, así flamenca. Y aquí en México, ¿qué tal nos puedes hablar de la música prehispánica? Así es, si quieren escuchar un poquito más este folk aplicado al metal, por ahí ya los habíamos invitado a escuchar Sangre Azteca. Por ahí Mariela hizo una entrevista con una banda de death metal prehispánico. Ahí suena muy muy bien cómo se fusiona este folk de alguna manera mexicano con el metal. Y bueno, folk metal. Básicamente el folk metal habla de... Tiene dos vertientes, la por lo general, ¿no? El metal vikingo, que se combina por lo general un poco más con el black y su tema lírico, creo que Chaz me comentaba. Básicamente que son las leyendas, las peleas y las conquistas vikingas, toda aquella parte histórica que pasó en todo lo que es el nórdico, Finlandia, Estonia, Noruega, Holanda... Suecia, eso básicamente es el viking metal. Y bueno, también la otra vertiente muy grande es el metal celta. Así es. Que se combina por lo general más bien con el gothic, por eso es en el que nos vamos a centrar más. Así es, el metal celta es un poco más mágico, ¿no? Sí, son más seres de ensueño, tradiciones orales. Así no es. Tan histórico como podría ser el vikingo. Así es, el celta mezcla cosas más naturales conforme, bueno, no sé, temas como de la tierra, de la naturaleza y cosas así. Y usan instrumentos diferentes, a pesar de que pueden llegar a confundirse, no son lo mismo. Eso es importante. Hay bandas muy conocidas, por ejemplo, como es Finntroll, Korpiklaani, Elvenking, no sé, hay Agaloch, que son básicamente dentro del género viking, y celtas como Croachan o como Wildlanders. Exacto, que si se fijan, su temática lírica y... los riffs, la melodía, varía, a pesar de que es folk metal, varía bastante. Y bueno, ya fue como mucha plática por el momento, así entonces... es, vámonos ya a escuchar algo directamente desde Portugal. Los dejamos con Ubrich. Falling down. rechazados, sos servidos y celebrados por toda la gente. Bueno, eso que escuchamos ahorita fue Hubris, como bien dijo Chaz, con la canción Fadas. Y bueno, yo creo que debe de ser un folk un poquito diferente a lo que están acostumbrados quizá. Sí, Hubris no es una banda que esté considerada dentro del gothic metal, pero la pusimos porque me gusta mucho. E inclusive es una banda totalmente folk, que incluye dentro de su música lo que son gaitas, flautas, percusiones y algunos que otros elementos escasamente encontrados por ahí, nórdicos, y también habla mucho en sus letras de todo lo que es la historia y algunos cantos tradicionales de Portugal. Esta banda cuenta ahorita con una sola producción homónima, se llama Hubris, y un EP por ahí que se llama Desafío. Y nos contaron por ahí que ya están trabajando en su nueva producción. Yo creo que muy buena, porque este disco es también muy bueno, muy muy recomendado. Y bueno, próximamente tenemos una sorpresa alrededor de esta banda. No les vamos a adelantar nada, mejor síganos escuchando, y para los que les gustó esta banda, ya vendrá mucho más acerca. Muy bien, y bueno, entrando un poquito más en lo que sería folk en general, cuando Chas y yo empezamos a planear este podcast, pensamos que sería padre contarles así una historia, así una leyenda o algo así que le diera como ambiente tradicional al podcast. Pero la verdad es que nos dimos cuenta que está tan amplio el tema del folk que tendríamos que escoger un país en particular, quizás hasta una región en particular, porque es vastísimo, ¿no? Este campo de leyendas. Sí. Entonces, pues decidimos mejor contarles algo así como muy general. Ya si ustedes quisieran en una emisión posterior escuchar alguna historia así más particular, pues escríbanos. Sí, escríbanos y pídanos más o menos de qué quieren escuchar, porque hay un sinfín de personajes alrededor de esto, como por ejemplo las hadas, que a mí me gustan mucho. Claro, o sea, la verdad es que Tolkien es buenísimo, ¿no? Y sus películas, sí, las claro. Películas están excelentes, El Señor de los Anillos. Yo no tengo nada que decir, yo soy fan. Yo no las he visto, pero Marian dice que son buenas. Son muy buenas, pero no es como lo único, ¿no? También hay, como leyenditas más, a lo mejor no tan espectaculares, pero sí muy, muy curiosas. Hay mucha información, es que hay muchas leyendas, cuentos, hay mucho alrededor de esto. Y bueno, como a Chas le gustan las hadas, decidimos contarles así como un dato curioso que hay por ahí en la historia de Inglaterra. Fíjense que muchas familias nobles de allá, realmente en sus escudos de armas, en su linaje, ellos sí creen que descienden de hadas. Hay muchas historias en las que dicen que algún familiar conoció a un hada en un bosque y se casaron, y de ahí viene su descendencia, ¿no? Y su característica por lo general es que son más bellos que el resto de los pobres mortales, ¿no? Imagínate ya con la guita así. Imagínate, ¿no? Y también en Noruega, de hecho, se aplica también, pero a elfos, o sea... Sí, a los elfos, otro personaje mítico que a Marian también le gusta mucho. Sí, son fascinantes sin duda, ¿verdad, amiga? Sí. Pero bueno, en fin, son así como generalidades, les decimos, si quisieran una leyenda o algo así, nos encantaría que nos escribieran y nos pidieran qué quieren escuchar, ya después hablaremos más de alguna historia, un poquito más. Exacto. Y ahorita, pero pues bueno, vamos a entrar otra vez un poco en materia y les vamos a hablar de una banda de la que queremos poner algo de música. Es más o menos conocida la banda, se llama Midnight Soul. Exactamente. Ellos sí están dentro del género que sería Gothic Folk, metal. Uh-huh. es la vocalista es conocida porque es la hermana de Liv Kristine. Es Carmen Espenaez. Y bueno, esta banda, su música es totalmente gothic metal. Todo lo que son guitarras, bajo, batería, todo es gothic metal. Pero ellos no se consideran como tales. Ellos se dicen ser folk metal, ya que todas sus líricas hablan de toda la parte histórica, mitología y toda esa onda. Noruega. Entonces ellos son folk metal porque sus letras son así, fantasías, mitologías y todo eso. Bueno, esta banda este año está estrenando un disco, el Nordling. Está bueno, sí, muy recomendable. Está bueno, está mejor el anterior, pero está bueno. Sí, está... el disco anterior salió en el 2005, se llama Where Twilight Dwells, también una producción muy recomendable. Sí, una producción totalmente de Alexander Krull, vocalista de Atrocity y actual pareja de Liv Kristine, obviamente. O sea, cuñado de Carmen. Trabaja también en Lipsize y todo su material se los produce él. Les quedó muy bien, muy buen trabajo. Sí, y bueno, nos vamos a ir con una canción que escogimos porque se llama Dancing with the Midnight Sun. Y precisamente Midnight Sol es una palabra noruega que significa sol de medianoche. Entonces vámonos con esta canción que significa bailando con el sol de medianoche. We'll be right back. bueno, para todos aquellos que les gusta o les está empezando a agradar, esperemos que gracias a nuestra emisión les empiece a dar un poco más el folk. Es una música muy cultural, una música muy melódica, muy rica. Y bueno, les queremos recomendar unas bandas que, bueno, son directamente desde lo under, no son tan conocidas y que, bueno, para nuestro criterio son bastante agradables. Bueno, vamos a empezar por Black Leaves de Hungría. Pueden encontrar, recuerden, el material en el blog de Chaz. Este disco está muy recomendable, tiene pocas canciones pero de largas duraciones. Y si les latió el folk, ellos meten muchos elementos muy buenos y muy variados, entonces chéquenlos. También están Tanateros de Alemania, que estos son un poquito más conocidos para aquellos que están más metidos en la onda Merol, ya los habrán escuchado por ahí. De Alemania, ya tienen varios trabajos, por ahí dos o tres discos, y también muy muy recomendables. Silentium de Finlandia, también un muy buen trabajo. Una banda muy nueva, tiene por ahí, me parece, un EP, un disco y un sencillo. Es un trabajo muy muy nuevo, pero también muy recomendable y bien bien onda. Bueno, Valkyr de Bélgica, que nos han decepcionado un poco, no por su música, pero pues no porque nos quedan mal, nos quedan mal. Pero no, aquí no vamos a quemar a nadie. Entonces, nada más chéquenlos porque sí meten un buen violín. Sí, tienen por ahí un demo y un EP también. Por desgracia cambiaron de vocalista. La verdad es que es pronto para juzgar, pero la vocalista anterior era realmente buena y pudimos ver ahí en el YouTube un video con la nueva vocalista y por desgracia no le llega ni a los talones. Sí, a la pasada. Como hemos dicho, los cambios de vocalista, sí, la mayoría de veces no son muy buenos. Les espera un arduo trabajo a los Valkyries. Sí, también están Adversus, una banda que acabo yo de escuchar. No he escuchado mucho, pero lo que he escuchado de ella me ha gustado mucho. Dice Chas que son electrofolk. No son electrofolk, pero le meten muchas cosas. Por ahí me decías a él que a él le parecían como medio neoclásico, a mí me parece como que medio gothic folk, de repente me parece como que electrofolk, algo que pues creo que no existe, pero tiene muchas variantes. Está muy muy buena la banda, bien interesante, de Alemania, chéquenla. Sí, y bueno, una extra que nada más me gustaría mencionar, si les gusta el folk y algo así difícil de digerir, son los Morgenstern, los recomendados por el colaborador Vic. Chéquenlos, o si les interesa, escríbanos y les mandamos algo de ellos. Sí, ahí en el MySpace vamos a publicar todas las bandas, lugares donde los pueden encontrar, sitios, algunas canciones, todo se va a publicar. Claro que estas son unas pocas, ¿no? De lo sí, que hay mucho. Vamos a seguir poniendo material y a recomendar más bandas en los podcasts que siguen. Llegó el momento así de agradecer aquí a las personas especiales que han tocado nuestra vida. Que han escuchado, nos han escuchado, sí, muy amablemente. Y que nos han dado su apoyo desde el principio, la verdad. Queremos mandar un saludo muy, muy, muy especial a una amiga que nos escucha desde Venezuela. Ella, su nick en el MySpace es profesora Alida Rock. De verdad, muchísimas gracias por tu apoyo. Leemos todos tus comentarios y siempre te los contestamos. Sí, o tratamos de contestártelos, pero muchas gracias por apoyarnos, sobre todo en Venezuela, que jamás me imaginé que íbamos a tener tanto alcance, en ¿no? En la segunda emisión ya tuviéramos. Sí, de verdad, muchísimas gracias. Es una niña chulísima, chéquenla por ahí, ahí van a ver sus comentarios en nuestro MySpace. Y también a otra chava. Ella es Symphony of Sickness de Guadalajara, me parece también que nos ha estado por ahí apoyando también con un par de comentarios. Bueno, a todos los que han tenido la curiosidad de pasarse por el MySpace y dejarnos uno que otro comentario. También un saludo por ahí a Wendigo, que te dije que te iba a mandar muchos besos. Sí, recuerden que tenemos ahí el chat para que si les da flojera comentar, pues mínimo dejen ahí un gritillo. Un saludillo por ahí. Y bueno, como siempre a Vic, el colaborador, que está al pie del cañón, siempre pendiente de qué nos falta y echándonos la mano. A Sael, obviamente, jefecito, ya te prometimos ahí unos rituales aztecas. Y y bueno, también ya la mencionamos, pero a Mariela, igual un saludote, está muy muy bueno su podcast. Todos chéquenlo. Nosotros que ya somos así como la familia Metal Azteca. Sí, visiten sí. metalazteca.org. Recuerden que ahí en la página principal del lado derecho, donde dice podcasters de Metal Azteca, ahí somos los segundos. Un saludo más antes de que se me olvide. Aquí al amigo Aarón, a Sensorium Épica, que me encargó mucho que le mandáramos un saludo. Y pues a ver si jala toda la banda de Sensorium a que nos escuche, ¿no? Sí, ¿no? Todos los fans por ahí de Épica, a ver, luego les programamos algo especial, ahora que ya viene el concierto. Sí, sí, ustedes digan qué quieren y nosotros podemos ahí meter algunas rolillas o armar algo especial de... Sí, bueno, para los que no saben, no han escuchado o quieren por ahí enterarse... El pronto nos 4 y 5 de septiembre vienen Épica. El 4 en el Circo Volador y el 5 en el Hard Rock Café. Y pronto tendremos por aquí a Tarja, ya aquí está a la vuelta de la esquina Tarja. El 16 de agosto. El 16, ¿sí? Exactamente, queremos decirle que vamos a estar ahí. Las dos vamos a estar. Yo creo a Épica vamos a caer al del Circo. Así es, el 4 circo. De septiembre es viernes. Y al de Tarja vamos a estar trayéndoles un review. Fotos, espero, yo soy la de las fotos. Exacto, aquí videos, la paparazzi. Y a ver qué tal, diciéndoles cómo estuvo todo. Un poquito sí. Después, un poquito después. Después del concierto, como unas 3 semanas, les vamos a traer el. Claro, y los reporte. Que vayan a ir, pues avísenos, ¿no? Sí, para claro, que déjenos acá un comentario. Déjenos un comentario aquí en el MySpace y nos quedamos de ver allá. Perfecto, entonces, sin más, vámonos con la siguiente canción. Así es, de una banda bien controversial, una que es de mis bandas favoritas, se llama Static Fear, son de Austria. Esta banda es bien difícil y bien under. Fíjate, les cuento, que bueno, de entrada ellos cantan en inglés, en alemán y en latín. Son una banda que mezclan voces melódicas, voces al mero estilo black. Y ya, también mezclan, bueno, ellos no son ni folk ni gothic, pero yo los quise poner en este podcast, ¿por qué? Porque utilizan muchos instrumentos antiguos, tienen una especial y muy peculiar forma de tocar el piano, no al estilo neoclásico, no al estilo actual, no, su composición es tan rica en aquellos matices, bueno, en aquellos tonos que alguna vez fueron folk, que le da una atmósfera realmente muy buena. Ellos, aparte de utilizar la guitarra eléctrica, utilizan acústica y otros dos tipos de guitarra. Uno de ellos es el laúd. El laúd, si no saben, fue el instrumento de cuerdas principales en la Edad Media. Y bueno, esto también enriquece mucho a la banda. Utilizan por ahí muchos más instrumentos, celos, violines, órganos, pianos, teclados, infinidad de instrumentos que la verdad hacen una gran, gran, gran banda. Que como digo, no es folk, pero crea atmósferas mágicas. Sí, sí, está. La verdad es que yo no los conocía y aquí por recomendación aquí de la socia, los empecé a escuchar y un excelente trabajo, los dos discos, unas canciones que duran media hora, una que otra, pero la verdad es que sí te envuelve, les va a gustar mucho. Así verdad. Que los dejamos con este fragmento de su primer material, Somnium of Mutum. La canción se llama Somnium of Mutum. Esta canción dura 30 minutos, pero les vamos a dejar un fragmento. Static Fear, directamente desde Austria. Thank you. fue Static Fear. Y bueno, no se molesten en buscarnos, no hay más material. Ellos están split out después de su segunda y última producción en el 98, Asombre Romantic. No, Asombre Dance. pues ellos se deshicieron y no se sabe nada más de ellos. Realmente son un conjunto de personas muy misteriosas. No hay MySpace, no hay página y no hay nada de ellos. Bueno, y ahora sí, para terminar musicalmente, los vamos a dejar con una canción que es acá ya mucho más conocida en el mundo pagano. Se llama Inis Mona, de El Beiti. Realmente esta canción es de un género folk con melodic death, pero nos parece excelente para cerrar esta emisión. Ojalá que a ustedes también les guste mucho. Directamente desde Suiza. Así es, los dejamos con esto. No se pierdan nuestra siguiente emisión de Sounds from the Underworld. Y bueno, el material utilizado en el back fue Tanateros, Ubrish y Black Lips. La siguiente emisión no les vamos a adelantar de qué es. Es un misterio. Es una sorpresita. Escúchenla, va a estar muy muy buena.